Estamos en la línea telefónica con el ex constituyente don Benito Baranda, que se encuentra en la provincia del Ranco, en la comuna de La Unión. Coméntenos su motivo de su visita a la comuna de La Unión, por favor. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz aquí en la comuna de Ranco. La verdad es que es un día hermoso hoy día. Hemos estado recorriendo todo Chile, desde Arica hasta Puerto Williams. En cada una de las comunas hemos leído la Constitución con la personas de las comunas, hemos escuchado sus preguntas y nos hemos ido a los artículos constitucionales. Llegué temprano aquí a La Unión, tuve un desayuno con dirigentes de sectores poblacionales aquí de La Unión y también participó el alcalde y dos concejales y fuimos viendo y revisando el contenido constitucional. Y ahora estamos en la plaza para distribuir también información sobre la nueva Constitución y responder las dudas de la comunidad. Seguimos este recorrido después hacia Osorno, vamos a estar en Osorno en la tarde. Y mañana llegaremos, ¿no es cierto?, en la noche a Castro y estaremos todo el día de mañana en la mañana en Castro y en Ancud para después estar en Puerto Varas y Puerto Montt. Que la última parte del recorrido de las comunas que nos quedaban, de las regiones, para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer esta nueva Constitución. Además, esta tarde va a estar acá también Fernando Atria hablando en el Salón Parroquial. Don Benito, en su recorrido por el país, ¿cuáles son las principales inquietudes que le presenta la comunidad con respecto a este borrador de la nueva Constitución? Bueno, depende de los lugares donde se hable. En el norte, ¿no es cierto?, hay mucha preocupación por el agua, por la crisis, ¿no es cierto?, hídrica. Hay, en todos los lugares de las regiones me preguntan mucho por este nuevo estado regional, que la gente lo aplaude muy fuerte, la gente aplaude la Cámara de Regiones también, la manera, ¿no es cierto?, que se van a conformar la Cámara de Regiones, que equilibra más el poder de las regiones delante de Santiago, que hoy día tiene demasiado poder, ¿no es cierto?, en el Senado. Y me preguntan también por los derechos de salud, educación y previsión social. Y quizás la pregunta más frecuente en las juntas de vecinos es el derecho nuevo, que es muy novedoso, que son dos derechos a la vivienda y el derecho también del reconocimiento del trabajo doméstico, en el caso de las mujeres que se dedican, ¿no es cierto?, mayoritariamente a ese trabajo. Usted tocó un punto recién con respecto a la vivienda. ¿Existe una inquietud con respecto a las viviendas que entrega el gobierno, las viviendas sociales, con respecto a si estas van a seguir siendo heredables? Siempre existe una duda con respecto a esto. ¿Qué es lo que dice la Constitución con respecto a esto? Lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, es que todas las personas de Chile tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada y mandata que el Estado la haga. Ese es el artículo 51. Y en el artículo 78 se resguarda la propiedad. La política habitacional chilena es en propiedad. Más del 90% de las viviendas que se construyen en Chile y las construye el Estado son en propiedad. De hecho, al lado de mi casa en La Pintana se van a construir en los próximos años 4.700 viviendas. Parten esta semana las primeras 1.700. Todas esas viviendas son en propiedad. Se le van a entregar las escrituras a las personas con sus llaves apenas, ¿no es cierto?, tomen posesión de esas viviendas. De hecho, ya están yendo a las notarías para poder firmar el proyecto que se comienza a construir esta semana. Sí, la duda que existe con respecto de la herencia de los hijos, claro, los nietos, todo eso, es una duda que existe que la gente, claro, pregunta. Bueno, cuando tú tienes propiedad sobre un bien, como es la vivienda, todas esas son heredables. El Estado nunca tiene propiedad sobre una vivienda que ya te ha entregado, no puede tener propiedad. Entonces es heredable, y eso no se regula en la Constitución, sino en el Código Civil. Y el Código Civil dice que sobre tus bienes, que son de tu propiedad, tú puedes disponer de ellos como tú quieras. Y se los puedes entregar a la persona que tú desees. O sea, tus hijos, tu familia va a heredar tu casa y tú puedes tener también todas las casas que quieras. Si te va bien en la vida, ¿no es cierto?, económicamente, recibiste una vivienda en subsidio, por supuesto, no puedes postular nuevamente un subsidio habitacional, pero esa vivienda la puedes después de 5 años la puedes arrendar, puedes comprar otra vivienda si tú la pagas, ¿no es cierto?, y tener 2 o 3 viviendas o más viviendas con plena libertad. Nadie te va a quitar tu otra vivienda. Eso también está resguardado en el artículo 78, el de propiedad, que nadie, ¿no es cierto?, te puede privar de tus bienes porque te pertenecen a ti. Y tú se los puedes heredar a quien quieras, lo que está regulado en el Código Civil. Don Benito, usted es un destacado psicólogo, orientador, activista social que estuvo a cargo de una gran fundación, el Hogar de Cristo. El borrador de la nueva Constitución, ¿cuál es, garantiza los derechos sociales? ¿Qué es lo que destacaría usted en cuanto a derechos sociales de este borrador? Bueno, yo creo que hay tres derechos sociales que son muy destacables y creo que dan un gran avance a Chile. El que estamos hablando, que es vivienda, que le pido que lo lean, está en el artículo 51, en conjunto con el artículo 78, que es de propiedad. El segundo derecho social, ¿no es cierto?, que está ahí contemplado, es el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo, ¿ya? Y eso también es extremadamente importante, ¿no es cierto?, porque al reconocer el trabajo doméstico como un trabajo, y en el artículo 49, y reconocer los cuidados como un derecho en el artículo 50, lo que obliga al Estado es a compensar y a dar seguridad social a las personas que realizan trabajo doméstico. Hay muchas mujeres que por años se han levantado a las 6 de la mañana, se han acostado a las 11 de la noche trabajando dentro de su hogar, y eso no se ha reconocido como trabajo. Entonces, cuando llegan a tener la seguridad social, terminan con una pensión básica solidaria. O muchas mujeres que dicen que tienen lagunas previsionales porque han tenido que dejar de trabajar. Yo digo, no, nunca has dejado de trabajar. Lo que hiciste fue dejar de trabajar fuera de casa y ahora estás trabajando dentro de casa, cuidando a tu mamá, a tus hijos, a algún hijo que tiene discapacidad, como nos ocurre a nosotros, a nuestra familia, ¿no es cierto? Bueno, todo eso va a ser reconocido y compensado económicamente por el Estado. No con este bono que se entrega hoy día de 28 mil pesos cuando tú cuidas a otra persona, sino compensado económicamente como un trabajo. Y además se te va a reconocer la seguridad social. Cuando tú te jubiles, todos esos años que has estado trabajando en tu hogar son considerados como un trabajo, ¿no es cierto?, que aporta a Chile. Por lo tanto, tu pensión va a ser como aquella de haber trabajado, porque efectivamente trabajaste. Y por último, el otro derecho que yo considero que es fundamental es la libertad religiosa. La libertad religiosa, en el artículo 67, le pido a las hermanas, hermanos evangélicos, católicos, a todas las personas que estamos en credo religioso, que lo lean, que no se guíen por las noticias falsas, que lean el artículo 67. Yo soy una persona cristiana, católica, participé de la construcción de ese artículo, al igual que Cristóbal Andrade, que es metodista pentecostal, su papá es pastor, ¿no es cierto?, metodista pentecostal. Entonces, que lean adecuadamente el artículo. Ese artículo reconoce la libertad de religión, ¿no es cierto?, el poder profesar tu religión, el hacerlo en espacios públicos, plazas, hacer procesiones, erigir templos, levantar templos, cuidar los lugares sagrados, que el Estado debe cuidar esos lugares sagrados. Y por último, ¿no es cierto?, reconoce que la espiritualidad es un elemento esencial de la persona, que tiene que ser respetado y cuidado por el Estado. En la actual Constitución no sale con la profundidad que sale en este proyecto, ¿no es cierto?, de Constitución del 2022. Este artículo es mucho mejor que el artículo, ¿no es cierto?, de libertad religiosa que está en la Constitución de 1980. Don Benito, algo muy importante para todos los ciudadanos, tiene que ver con la salud. En este nuevo borrador de la Constitución, se garantiza la salud para todos. Comenten un poquito más para que la comunidad que está escuchando esta nota comprenda. Claro, les invito a leer el artículo 44, que es el artículo de la salud, donde se le pide al Estado que nos asegure una salud no solo física, sino también mental, para todas las personas, y que eso es un derecho. Y para eso se le exige al Estado también que tenga la rectoría de la salud, donde se van a incluir no solo los servicios públicos que tiene hoy día el Estado, sino también los privados. Todos los prestadores privados que son reconocidos por el Estado pasan a ser parte del Sistema Nacional de Salud. Ese Sistema Nacional de Salud va a recaudar la totalidad de los fondos que entregamos para salud, que es el 7%. Y con esa recaudación se va a financiar el sistema de salud, además también de impuestos nuestros que el Estado destinará para ir mejorando progresivamente ese servicio. Eso va a mejorar, pero sustantivamente, lo que tenemos hoy día en salud, porque tú integras los prestadores privados ya activamente al sistema de salud. Hoy día más de la mitad de las personas nos atendemos en el sector privado, ¿no es cierto?, comprando bonos. Bueno, hoy día todos esos privados van a quedar dentro del Sistema Nacional de Salud para poder seguir prestando ese servicio, también las clínicas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder acceder a las clínicas y a los centros médicos, al igual que el resto de las personas, todos como parte de un mismo sistema. Y no habrá diferencia, ¿no es cierto?, en la forma en que seremos atendidos. Tendremos, ¿no es cierto?, un plan único de salud que estará disponible para todas las personas, como lo han hecho tantos países del mundo que han avanzado en esto en décadas pasadas y que lograron tener una buena salud para su ciudadanía. Don Benito, otro tema importante que a la comunidad le preocupa es el tema de sus pensiones. ¿Qué va a suceder cuando se jubilen? ¿Qué hay en el borrador de la nueva Constitución con respecto a esto? Actualmente las pensiones están sujetas, ¿no es cierto?, al ahorro personal de cada uno, de cada una de nosotros, salvo, ¿no es cierto?, las pensiones básicas solidarias, que cuando tú no tienes posibilidad de acceder a esa pensión. Bueno, El artículo de pensiones, ¿no es cierto?, que es el artículo 45, lo que se habla es que hay principios de estas pensiones que tienen que ser universales, suficientes para vivir dignamente, y muchas otras características al inicio. Que esto lo va a regir, se va a regir públicamente, ¿no es cierto?, y la fuente de esas pensiones van a tener tres fuentes de recaudación de dinero. Tus propios ahorros, que es lo que tenemos hoy día, el aporte de tus empleadores o empleadoras, y el aporte del Estado. O sea, hoy día tenemos una fuente para armar nuestras pensiones, que es nuestro propio ahorro, y producto de este artículo vamos a tener tres orígenes de recursos. Por lo tanto, para muchas personas que tienen bajos ingresos, bueno, su pensión se va a acercar mucho más al último salario que tuvieron, y no va a ser un 30% del último salario o lo que ganaban habitualmente, sino que lo más probable, ¿no es cierto?, que se va a acercar al 80 o 90%, porque va a tener tres fuentes que le van a permitir, ¿no es cierto?, tener una mucho mejor pensión. Porque si tú tienes un bajo salario y solo dependes de tu ahorro, por supuesto, al final, ¿no es cierto?, vas a tener poquito ahorro y vas a tener una muy mala pensión, como le ocurre preferentemente a las mujeres hoy día, que están jubilando, muchas de ellas, con pensiones miserables, después de haber trabajado años. Bueno, esas mismas mujeres van a tener una contribución de los empleadores y además un aporte directo del Estado a su pensión. Y eso, ¿no es cierto?, se va a regular de manera más igualitaria a lo que se regula hoy día. Don Benito, otro tema importante que toda la comunidad le importa es el tema de la educación pública. A todo familiar tiene algún hijo o alguien que está estudiando. ¿Qué dice el borrador con respecto a esto? Bueno, el borrador reconoce lo que históricamente ha tenido Chile, que es la educación mixta, donde hay educación pública, ¿no es cierto?, y educación particular subvencionada. Además de particular, pero la particular subvencionada y la pública, ¿no es cierto?, es financiada por nuestros impuestos, por el Estado. Bueno, esas dos son reconocidas dentro de la Constitución. El artículo 36, en su primer inciso, habla de todos los niveles educacionales, y al terminar de hablar de todos los niveles educacionales dice que son parte del Sistema Nacional de Educación los establecimientos creados por el Estado, que son los de propiedad del Estado, y los reconocidos por el Estado. Los reconocidos por el Estado son los particulares subvencionados, tanto en la educación básica, preescolar, básica, ¿no es cierto?, media y superior. Esos organismos reconocidos por el Estado siguen siendo parte del Sistema Nacional de Educación. Y en la misma norma, son nueve normas muy buenas que van de la 35 a la 43, para que la puedan revisar las personas. Es muy robusta la norma de educación. En el 41 se reconoce la libertad de nosotros, la que tenemos los padres, madres y apoderados, de elegir la educación de nuestros hijos. Pero no solo eso, sino que además se invita a que padres, apoderados, ¿no es cierto?, madres, y también los docentes participemos de los proyectos educativos, que eso es en el artículo 42, y en el 43 se reconoce la labor docente y se dice, ¿no es cierto?, que va a ser una permanente, va a tener una educación permanente, formación permanente estos docentes para que mantengamos una excelente calidad de educación. Y para aquellos que han hablado del financiamiento, que hoy día queda remitido a la ley, para evitar toda sospecha decidimos al final incluir una norma transitoria, para que no se nos acuse, ¿no es cierto?, de que hemos hecho algo que no está financiado. Y hemos mandatado al Estado en la norma transitoria 31 a que el financiamiento se regule por ley. En el caso de los establecimientos públicos, ¿no es cierto?, tenderá el financiamiento basal, y en el caso de los particulares subvencionados lo determinará la ley. Probablemente en aquellos establecimientos particulares subvencionados que no tienen otros ingresos, por supuesto, serán igualmente con financiamiento basal, dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que mantenga la ley. Eso léanlo bien en la norma transitoria número 31. Por último, don Benito, agradecer su tiempo. Ha sentido un poco de crítica por parte de ex constituyente de Chile Vamos con respecto a lo que dice en el borrador con respecto a la reforma a las policías. ¿Qué nos puede aclarar usted o decir con lo que dice el borrador con respecto a las policías de Chile? A ver, las policías en el mundo que son efectivas no son militarizadas. Quedó la policía, quedó carabineros militarizados en una reforma que se hizo en el periodo de Salvador Allende a la Constitución del 25, y quedaron como una organización militarizada. Entonces habla de las fuerzas armadas y de orden. Las fuerzas policiales tienen que estar sujetas al poder civil y tienen que ser planificadas estratégicamente desde el poder civil. Y eso lo demuestran, ¿no es cierto?, las mejores policías del mundo. Recuerdan ustedes la experiencia que hay afuera. Y lo que se hace, ¿no es cierto?, no es quitarle la arma o el uniforme a carabineros. Muy por el contrario, mantendrán su uniforme y tendrán seguramente armas bastante más sofisticadas que las que tienen la anterior, ahora, ¿no es cierto?, las que hemos tenido todo este tiempo. Lo que permite es abrir a Carabineros, ¿no es cierto?, a tener muchas otras funciones dentro de la policía, flexibilizar la creación, ¿no es cierto?, de unidades que ataquen directamente al crimen organizado, tener mayor flexibilidad y permitir también, lo que a mí más me gusta, que Carabineros, que han trabajado mucho años y que tienen mucha experiencia, no salgan a retiro, permanezcan dentro de la institución. Ahí me tocó conocer un excelente coronel de inteligencia durante la visita papal, que me tocó organizar a mí desde el Estado. Y ese coronel salió a retiro, teniendo muchas habilidades, siendo menor que yo, y esa persona podría haber permanecido dentro de Carabineros, dada su experiencia. Bueno, esta nueva forma, ¿no es cierto?, de entender la policía, como lo tienen tantos países en el mundo, como lo es hoy día la policía de investigaciones, ¿no es cierto?, es mucho mejor para la seguridad de nosotros. Y por eso, en el artículo 53, lo que hacemos es que esta policía se distribuya equitativamente y cumpla la labor, ¿no es cierto?, del Estado de persecución, de prevención, persecución y sanción de los delitos. Y eso lo reforzamos mucho más que en la actual Constitución. Léanse, en conjunto con lo de las policías, el artículo, ¿no es cierto?, 53. Y Carabineros seguirá existiendo, está nombrado en 3 ocasiones dentro de la Constitución. Así que seguirá existiendo como ha existido hasta ahora, pero por supuesto con una modernización profunda que permitirá responder efectivamente a los delitos que hoy día nos afectan como ciudadanas y ciudadanos. Don Benito, quiero sacarle un poquito del borrador y llevarle un poco a una situación que está ocurriendo esta última semana o meses en la región de Los Ríos, que se han registrado atentados incendiarios a maquinaria y otras situaciones de violencia rural acá en la región de Los Ríos. ¿Cuál es su mirada con respecto a esta situación y cómo ha enfrentado el gobierno acá en la región de Los Ríos esto? Bueno, Chile ha postergado de hace muchos años la resolución de los conflictos que se generan en territorios donde viven comunidades indígenas que no han sido reconocidas constitucionalmente. Y eso es un problema grave para Chile, no solo acá en el sur, también en el norte. En el norte, por supuesto, es de menor densidad y las ciudades también son de menor densidad. Pero lo grave, ¿no es cierto?, es que al no resolverlo, bueno, se acumula mucho malestar. Y al final esa insatisfacción termina generando daño a las comunidades, daño, ¿no es cierto?, a las personas que viven en los territorios. Eso mismo le ocurrió al País Vasco, y durante mucho tiempo el País Vasco no tuvo, ¿no es cierto?, la posibilidad de resolverlo. Y una vez que se resuelve, ¿no es cierto?, por la vía de la autonomía y por la vía del reconocimiento de su lengua, de sus tradiciones, bueno, se acaban todos los actos terroristas que tenía el País Vasco. Revisen ustedes en el País Vasco si está la ETA. La ETA ya no existe en el País Vasco. Y existe, por supuesto, un partido político que heredó algunos de los principios de la ETA, pero no los principios militares de la ETA, no los principios, ¿no es cierto?, terroristas de la ETA. Entonces, yo creo que la forma de resolverlo es como lo estamos haciendo en la actual Constitución, enfrentando y no escondiendo la cabeza como la avestruz para seguir sosteniendo un grave problema que tiene Chile que no ha podido resolver y que otros países sí lo han enfrentado. Canadá lo está enfrentando y le ha costado mucho, lo sigue enfrentando, y por supuesto Nueva Zelanda también lo está enfrentando con mucha dificultad, pero lo ha seguido enfrentando y lo ha ido resolviendo y ha terminado la violencia también en Canadá, o sea, en Canadá y en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y otros países lo resolvieron mucho antes, como por ejemplo Estados Unidos, con las más de 500 comunidades, ¿no es cierto?, que son reconocidas como primeras naciones. Muy bien, don Benito Baranda, ex constituyente que está en la Comuna de la Unión en su visita del día de hoy. Quiero agradecer por su gentileza, su tiempo de atendernos el llamado telefónico y conversar unos minutos con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a usted y felicitaciones por este hermoso lugar aquí que hemos llegado. Ha sido muy emocionante llegar en la mañana aquí a esta comuna. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.